La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada, un nuevo programa de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en La Retaguardia y que sale también al aire en vivo por la M690 para toda la ciudad de Buenos Aires y buena parte del Gran Buenos Aires, y que también se escucha en vivo en San Luis a través de FM La Bulla, después en otros horarios y en otros días. Una veintena de radios comunitarias de todo el país nos prestan sus audiencias para que podamos hablarles sobre los juicios que suceden en la Argentina. En el día de hoy, el diario Perfil publicó una nota a propósito de la preocupación que hay en torno de lo que viene sucediendo en los juicios. Nos convocaron para dar una opinión desde nuestro hacer cotidiano acerca de lo que está sucediendo con los últimos veredictos que se vienen dando de absoluciones. Le agradecemos a Giselle Leclerc, de las periodistas más lúcidas de la nueva generación, por interesarse en el tema, en un tema en el que los medios de comunicación tradicionales parecen solo enterarse cuando hay algo que les refiere al juicio a la Junta, ¿no? Pero cuando hay que hablar de los juicios actuales, solo el juicio de los cuadernos. Así que se haya puesto en la agenda de ese medio lo que está sucediendo con los juicios, al menos desde nuestra mirada, nos parece saludable. Nosotros ahí decíamos, lo que decimos aquí, lo que ustedes que nos siguen ya conocen, que tiene que ver con la preocupación por las últimas secuencias de absoluciones, ¿no? 45 absoluciones, cuando vos vas a los números que el Ministerio Público Fiscal publica de manera semestral, te das cuenta que no llegan a 200 las personas que fueron absueltas desde que los juicios recomenzaron en la Argentina. Bueno, de esos 200, el 25% sucedieron en 2 semanas. Si eso no es una tendencia de cambio, no habría otra manera de presentarlo. Más allá de las complejidades de esos juicios de los que hemos hablado aquí, el juicio de la Huerta y el juicio del Villato. Pero esta semana pasó algo sumamente interesante en los juicios que viene como a contrapesar un poco esa situación. ¿Qué pasó? Pasó que el Tribunal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía que revisar 2 condenas a perpetua que había hecho en el juicio Sheraton 4, que La Retaguardia transmitió en vivo, y tenía que pasar de los homicidios agravados a homicidio simple. Lo mismo que había pasado, de hecho es la misma sala de casación, lo mismo que se había ordenado en el juicio del RIM 6 de Mercedes, que terminó bajando tanto las penas el Tribunal 2 en aquel caso, que Sanchezini, Morelo, bueno, todos los condenados de ese juicio están libres hoy, porque se considera que cumplieron 3/4 de las penas bajas que les impusieron. Bueno, en este caso, el Tribunal 1 actuó de manera totalmente opuesta a lo que había hecho el Tribunal 2 y termina ratificando la pena máxima. Ya no les podía poner perpetua, tenía un rango de 8 a 25 años, pero la lógica implica que si vos condenaste a alguien por la pena máxima y el tribunal de alzada te dice, bueno, sáquele los agravantes, siguen siendo homicidios, sáquele los agravantes, pero son homicidios simples, es grave eso, es otra historia, pero tiene entre 8 y 25 años para ponerle. Si vos le pusiste perpetua y le pusiste la pena máxima, lo más lógico es que le des la pena máxima. Pero como no venías siendo lo que sucedía, aquello que suena lógico, en este caso, es algo para saludar, ¿no? Les dieron 25 años a Salice y a Sifón, parte de la plana mayor del regimiento del Grupo de Artillería de Ciudadela, que tenía a cargo los centros clandestinos de la zona, entre ellos el Sheraton. Le pedimos una opinión a Pablo Yonto sobre el asunto, porque, bueno, simplemente para ver qué opinaba él, porque su mirada siempre es una mirada que, más allá de lo que él pueda analizar como abogado, también hay una mirada periodística allí, y nos decía lo siguiente. La evaluación de la sentencia de reenvío, que así se llama, que le aplicaron a Salice y Sifón, bueno, vuelve a ser importante, más allá del monto, que bueno, pasó a ser el monto máximo de la pena pedida, 25 años. No es menor que se haya confirmado que los responsables de la plana mayor son, o sea, tienen responsabilidad penal por los crímenes cometidos en la zona que ellos manejaban. Porque esto extiende por primera vez en Capital la responsabilidad a los 5 lotes en que se dividían las planas mayores, ¿no? Desde la Jefatura 1, que era personal, pasando por la Jefatura 2, Inteligencia, la Jefatura 3, Operaciones, la Jefatura 4, Logística, y la Jefatura 5, Finanzas. Así que ese es el valor que tiene la sentencia, además de la pena. Y la pena, bueno, es lo máximo que se podía obtener en una modificación que hizo la casación, que es la segunda, al menos que yo tengo en la cabeza, que ha ocurrido, de cambio de calificación de un homicidio agravado a un homicidio simple. Bueno, lamentablemente casación no lo considera homicidio agravado, lo considera simple, y eso nos deja el margen de 8 a 25 años. Así que los querellantes han tomado bien esta sentencia y por lo tanto para nosotros también significa una nueva victoria en esta lucha por justicia. Bueno, allí lo escuchábamos a Pablo Yonto, entonces su mirada sobre estos 25 años para Salice y Sifón, siempre yendo un poquito más allá, siempre ayudando a que se entienda, en este caso, la importancia de lo que han fallado los jueces Ricardo Basílico, Michilini y Grunberg, que van a tener próximamente en ese tribunal un nuevo tramo de juicio por Orleti, por Automotores Orleti, que por supuesto la Retaguardia va a estar televisando, como todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están realizando en la Argentina y que pasan por nuestra pantalla. Más tarde vamos a estar hablando también sobre una audiencia preliminar. No estamos satisfechos con transmitir las audiencias de los juicios orales y públicos, que también transmitimos ahora audiencias preliminares. Pero era muy importante lo que pasaba en Tucumán, porque era una audiencia preliminar por el juicio que vamos a conocer como La Fronterita. Un ingenio, una empresa que tenía adentro de su establecimiento un centro clandestino de detención donde se torturaba a los trabajadores y a las trabajadoras que intentaban organizarse. Sabemos lo que cuesta llegar a juicios en cuestiones empresariales, donde hay empresarios metidos, así que este juicio viene demorado, esta audiencia se venía demorando y finalmente se hizo. Vamos a tomar una perlita de allí, sigue sin fecha el juicio, sin fecha de comienzo, pero vamos a tomar una perlita de allí que es la objeción permanente de un defensor que estaba asombrado de que nosotros estuviéramos transmitiendo en vivo. Como para volver a tener en claro quién quiere que los juicios se vean y quién no quiere que los juicios sean vistos. A la vuelta de este corte vamos a recibir un invitado. Hace mucho tiempo, estaba tratando de hacer memoria de hace cuánto tiempo, no tenemos en horario público un invitado en el piso. Es la ocasión, vamos a recibir a Norberto Urso, que además se vino con todo el bagaje de sus libros escritos desde su ser sobreviviente, pero además, de alguna manera, investigador de lo que fue la represión al comando de la Fuerza Aérea allí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Es un placer recibirlo, así que en un ratito vamos a estar, en unos minutos nada más, vamos a estar charlando con él. Tiempo de una breve pausa. Bueno, como te decíamos, vamos a recibir aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, donde hacemos oral y público, a Norberto Urso, que está aquí para charlar con nosotros. Gracias por venir, Norberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar contigo. Ya por el solo hecho de ser un sobreviviente que ha dado testimonio en los juicios de Mansión Seré y que además has tenido un rol importante en la reconstrucción, digo, más allá de tu propio testimonio, en la reconstrucción de lo que fue ese circuito de centros clandestinos a cargo de la Fuerza Aérea. También hace algunos meses contamos que habías sido amenazado y eso siempre genera como una preocupación y mucho más en este contexto actual. Así que, bueno, vamos a ir desgranando estas cosas, más tus libros, en el tiempo de aquí hasta el final del programa que vamos a charlar contigo. Te agradecemos que de nuevo que estés aquí para charlar con nosotros. Imagínate que esto no es una radio, que es una escuela con pibes que no tienen mucha idea de lo que van a escuchar. ¿Cómo les contarías quién sos? ¿O cómo les contás habitualmente? Porque me imagino que te deben llamar para dar testimonio en la escuela. Sí, sí he dado, generalmente en las presentaciones del libro me han invitado de diversas escuelas donde tuve el placer de hablar con chicos. En realidad, mi infancia y mi adolescencia transcurrieron prácticamente en dictadura. Yo, allá por el año 70, ingresé al 71, más precisamente, ingresé al colegio secundario. Y bueno, y ahí a partir del 72, 73, comencé a participar del centro de estudiantes del colegio secundario. Y bueno, años después, miembros de la Fuerza Aérea allanaron la casa de un compañero mío, encontraron una libreta donde figuraba mi nombre y el nombre de Claudio Tamburrini. Uh-huh. Y automáticamente desde la casa de este chico, Jorge Infantino, que hoy se encuentra desaparecido, pasaron por mi casa, después fueron a la casa de Tamburrini y no lo encontraron y a mí me llevaron directamente para Mansión Seré. Uh-huh. ¿Y sobreviviste? Sobreviví. Con esa misión que tienen muchos de ustedes, pero que nosotros siempre nos preocupamos en resaltar que no todos han podido hacer lo que hacen ustedes. Digo, nosotros vemos los juicios, les vemos dar testimonio, y hay un montón de gente que no ha podido hacer eso, o que solo va a dar testimonio cuando lo llaman a justicia, pero que no han podido dedicar su vida, o no han querido dedicar su vida, como es tu caso y el de tantos otros, a la reconstrucción no solo de la historia personal, sino de la historia de tantos otros y otras, ¿no? Sí, para mí eso es importantísimo, porque yo creo que en el caso mío, esto alguna vez lo hablé con Norita Cortiña, uh-huh. En el caso mío yo creo que si yo hubiese estado desaparecido, quienes quedaban hubieran hecho exactamente lo mismo. Esto es lo que le decían ahora, si yo hubiese estado desaparecido y tu hijo hubiese sobrevivido, yo estoy seguro que tu hijo hubiera hecho exactamente lo mismo que estoy haciendo, que estamos haciendo un montón de personas en este momento. Esto también lo charlé mucho con Sara y Jaime Steinberg, también enormes luchadores por los derechos humanos. Bueno, y en ese camino diste testimonio en los cuatro juicios de Mansión Seré. Di testimonio de Mansión Seré en cuatro juicios. El primero fue en el TOF 5 de Capital Federal, que se juzgaba cuando caen las leyes de violencia de vida y punto final, la causa de Mansión Seré que había quedado en suspenso precisamente por las leyes de audiencia de vida y punto final. Ahí fue condenado el brigadier Mariani. Uh-huh. Y después declaré a España por el caso Silingo, y declaré tres veces en la causa Mansión Seré, en la 1, la 2 y bueno, ahora la 4. En ese trajinar, digamos, por los tribunales, en este último juicio en el que se está llevando adelante ahora, de Mansión Seré 4, Riva 2, y que por primera vez se toman los lugares de Moreno, ¿hay alguna particularidad? ¿Sentiste algo diferente a la hora de dar ese testimonio? ¿O para vos ya es rutinario? No lo considero rutinario. Yo creo que en la medida que yo, si bien vengo investigando todo este tema hace casi 30 años, en la medida que va pasando el tiempo se pueden puedo lograr conocer cosas nuevas muy importantes para que se sepa la verdad. Así que yo no celebro, entre comillas, cada vez que me convocan a prestar declaración testimonial, porque considero que es un pequeño granito de arroz para que haya justicia y que se conozca la verdad. Tengo aquí tres libros tuyos que nos trajiste, que van a parar a la biblioteca popular que tenemos aquí abajo en la sala Cachito Fugman. Te agradecemos por eso. Están sin dedicar todavía, no te vas de aquí sin dedicarlos para la retaguardia. Yo los voy a ir mostrando, pero el primero es del año 2002. ¿Cómo fue que dijiste, y tengo que escribir sobre esto y tengo que investigar sobre esto, más allá de lo que me pasó a mí? A mí, después del juicio de las juntas militares, me quedó algo que no podía entender. A ver, escuché todos los testimonios. Escuché los testimonios de compañeros que estuvieron detenidos, desaparecidos en el ámbito del ejército, del ámbito de la Armada, y unos muy poquitos en el ámbito de Fuerza Aérea. Al teniente general Videla le correspondió cadena perpetua, al almirante Maceda cadena perpetua, y Agosti, curiosamente, la pena fue de 4 años y 6 meses de prisión. Esto yo no lo podía entender. Yo cotejaba los testimonios o mi propia experiencia con las que había narrado la gente que había pasado por centros clandestinos de las otras dos fuerzas, y no diferían en nada lo que había sufrido yo o lo que habían sufrido mis compañeros. Claro. Así que bueno, a partir de eso me surgió la voluntad de si bien en ese momento consideraba que la justicia no iba a llegar, sí por lo menos que se conozca qué fue lo que realizó la Fuerza Aérea, porque decían que la Fuerza Aérea era varios jurisconsultos habían dicho que la Fuerza Aérea no había tenido la misma participación que Ejército y Armada. Y esto era mentira. Así que bueno, me dediqué a investigar y a escribir Mansión Seré, que fue en 2002 Obediencia de Vida, punto final, o sea, no tenía mucho para ganar, pero sí tenía para ganar que la gente conozca. Y de hecho tuvo una muy buena repercusión porque me invitaron de infinidad de lugares a presentarlo. De hecho, llegué hasta el Bolsón a presentar el libro. Así que por lo menos, bueno, entendí que cumplí con mi cometido de de que se conozca qué fue, cuál fue la participación de la Fuerza Aérea durante la dictadura militar. Y en el 2025 sacaste este último que estábamos mostrando, que es el de Memoria Completa. En verdad no fueron 30.000, fueron muchos más, ¿no? Que es un tema que desde este lado, del lado del Movimiento de Derechos Humanos, nos resulta incómodo abordar el tema de los 30.000. En general la respuesta es, sí son 30.000, pero como que no nos metemos en la discusión. Y vos te metiste en más que en la discusión de los 30.000, en intentar recorrer, yo no lo leí todavía este libro, pero en intentar recorrer el pensamiento que, por ejemplo, llevó a Villarruel a ser una figura pública y a ser actualmente la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué este libro? Sí, en realidad lo que quería demostrar era que fueron muchos más de 30.000. No me extendí mucho a lo largo de nuestra historia. Sí arranqué del año 1900 y llegué hasta el año 1970. Y demuestro en infinidad de actos que ocurrieron en nuestro país que el Estado cometió diversos genocidios. Puedo empezar por los Selman en Tierra del Fuego, en complicidad con grandes terratenientes. Hay infinidad de la masacre de los Pilagá, por ejemplo, uh-huh. Las luchas obreras, la represión a las luchas obreras, Ramón Falcón. Y llegó al 70 con la dictadura de Onganía y bueno, ya el ingreso de Leviton Lanusse. Y después, al final del libro, realizo un análisis sobre la cuestión del negacionismo encarnado puntualmente en la figura de Victoria Villarruel. Y demuestro que toda la información que ella intenta inculcarle al pueblo argentino es falaz. Uh-huh. A través de diferentes publicaciones que ella hizo y declaraciones que generalmente está acostumbrada a hacer. Uh-huh. ¿Y qué recepción tuviste de este libro? Ah, muy buena, buenísima. La verdad que muy satisfecho. De hecho, el prólogo de Balco me honró con semejante prólogo. Marcelo Balco, historiador, sí, de alguna manera sí. Discípulo de Osvaldo Valle, ¿no? Sí, sí, gran amigo Marcelo Balco, y bueno, también tuve la oportunidad de compartir muchos años el contacto y la amistad de don Osvaldo Valle. Uh-huh. Bueno, me decías que la respuesta del libro fue muy buena, uh-huh. Muy buena. En general, evito publicar mediante editoriales, porque entiendo que a través de una editorial no llega a la gente que realmente a mí me interesa que llegue. Sí sucedió con el libro de Osvaldo Bayer, Crónicas de Vida, que si bien yo ya lo había editado y se habían agotado 12 ediciones, después la editorial Maipue me ofreció volver a reeditarlo y bueno, accedí porque yo ya no iba a editarlo más y ya no me quedaba material. Uh-huh. Así que los libros que edito los financio absolutamente yo, los presento ante quienes considero que merecen escuchar lo que digo y no me someto al arbitrio y a la voluntad de una editorial que en definitiva terminan publicando lo que ellos quieren. Uh-huh. Autogestión, que sí. Le dicen. Así, así es. algo de eso conocemos aquí también en la retaguardia. Para quienes nos están escuchando a través de la radio tradicional, por supuesto no hay zócalo visible, el zócalo lo pongo yo en este caso a nivel radial para decirle que estamos charlando con Norberto Pedro Urso. Él es sobreviviente del último genocidio en la Argentina, tiene varios libros escritos sobre el tema y también otros libros sobre algunas otras cuestiones. Bueno, recién estaba refiriendo al libro de Osvaldo Bayer, Crónicas de Vida, que se publicó en el año 2015 y que fue reeditado. Y yo decía cuando te presenté que hace algunos meses publicamos la noticia de que habías tenido que hacer una denuncia poco después de tu testimonio, de tu último testimonio en Mansión Seré, y poco antes de que se dieran algunos testimonios que fueron consecuencia del tuyo en el juicio. Y bueno, eso generó una enorme preocupación. No siempre que suceda algo alrededor de amenazas con un sobreviviente en el país de Jorge Julio López, es inevitable que surja la preocupación, ¿no? Y sobre todo con este contexto agregado por el gobierno nacional. Te voy a pedir que para la gente que no está enterada o que olvidó la noticia o prefirió olvidarla, que nos cuentes lo que pasó en aquella jornada en ese comedor y luego vamos a hablar del comedor también. Perfecto. En realidad no es la primera vez que sufro algún tipo de amenazas. Hace 18 años que soy testigo protegido por orden del doctor Rafecas. Pero este fue muy singular, porque la persona que vino a hablarme la tuve cara a cara. Yo los sábados a la mañana realizamos con unos compañeros, con una compañera, un comedor comunitario para gente en situación de calle. Cuando me retiraba del comedor, tipo 2 de la tarde, me subo al auto y se acerca una persona. Yo supuse que esa persona lo que quería era pedirme comida o bajo el vidrio hasta la mitad y bueno, me empezó a decir algunas cosas, no me dejan salir del país, yo no tuve nada que ver. Yo había declarado unos pocos días antes. Uh-huh. Y había declarado algunas cosas realmente importantes. Primero no entendí lo que me estaba diciendo este hombre y después bueno, me cayó la cuenta, yo tenía el coche en marcha, puse primero y me fui. Esto fue el 16 de agosto. El 18 de agosto, 16 de agosto, sábado, lunes 18 de agosto, me presento en la comisaría primera de Morón. Esto sucedió en pleno centro de Morón, a media cuadra de la estación de Morón. Y radico la denuncia, informo que cuando el señor se acerca a la puerta del auto, yo bajo el vidrio hasta la mitad y el señor se agarra del vidrio, cosa que puede existir la posibilidad de que existieran algunas huellas. Y además le solicito a la policía que revisen las cámaras. Evidentemente en el centro de Morón es imposible que no haya cámaras. Así que bueno, dejé el coche en custodia de la policía para que lo puedan peritar. Pasé a retirarlo el otro día, evidentemente lo habían peritado, me habían dicho que había que habían levantado tres huellas y que la causa la habían girado a la fiscalía, creo que 4 de Morón. Esto fue el 19 de agosto. Hoy es... Hoy es 27 de noviembre, estamos haciendo este programa bien. En vivo. Nunca más supe más nada. Me acerqué de todas formas para ver si la fiscalía me podía informar acerca de algo. ¿De quién eran las huellas? ¿Revisaron las cámaras? ¿Me citaron alguna vez para que pueda identificar en las cámaras? Porque además yo di todas las descripciones aptas de cómo era la persona, cómo estaba vestida, absolutamente todo. Y además, digamos, por lo que te dijo, uno podría suponer que se trata. Por supuesto, no es uno de los imputados del juicio, porque vos los conocés, lo hubieras reconocido, pero tiene que ser alguien que de alguna manera esté imputado en la causa. Tendría que ser, según lo que te dijo, con lo que se acota en la búsqueda también, ¿no? Claro, porque de hecho yo en el último testimonio que doy involucro a muchas más personas que no están en la causa y que participaron del genocidio, que participaron de la represión. Evidentemente, tal vez pudo ser alguno de ellos que, habrá visto... el juicio y bueno, lo que no entiendo es cómo llegó ese comedor, porque vamos a suponer a mi casa tal vez hubiera sido más fácil, pero no entiendo tampoco cómo llegó el comedor. Entonces lo único que quiero saber es que me digan de quién son las huellas, si el tipo era un loco, porque también se puede dar la posibilidad de que sea un loco, es muy raro, ¿no? Porque sí, las precisiones son medias pero bueno, que me digan, yo lo único que pido es saber. Yo tengo familia, tengo hijos, me siguen apareciendo ahora llamadas anónimas, permanentemente, todo el día recibo 8, 10, 12 llamadas anónimas, desconocidos. Así que bueno. ¿Y por qué crees que la fiscalía, que aclaro, no es la fiscalía del juicio, digamos, no. sino que es la fiscalía de Morón en la que se radica la denuncia en esta situación, por qué crees que no investiga o que no te llamaron más? Yo lo desconozco. El TOF 5, cuando yo realicé la denuncia en la comisaría, también puse en conocimiento del tribunal... al juzgado federal de 3 del doctor Rafecas. El doctor Rafecas se comunicó con el TOP 5 y el TOP 5 me puso una custodia por 30 días. Otra custodia más, además de la que tengo. No entiendo, pero realmente es raro. Me queda alguna sospecha. ¿Por qué? Si en realidad... no fue nadie, no me dicen. Y si fue alguien, ¿por qué no me lo dicen? Yo no pido otra cosa más que me digan de quién fueron las huellas que levantaron. Y las cámaras, yo quiero ver las cámaras. Estamos en el centro de Morón, no estoy en un barrio alejado. En el centro de Morón, de hecho hay una cámara del lugar que yo estaba, hay una cámara a 20, 30 metros, que está enfocando exactamente... en el lugar que yo estaba. Esto es obvio que te generó preocupación, por eso la denuncia. También generó mucha preocupación en las personas que están alrededor de las causas, en quienes dan testimonio. Y a veces circula también un criterio de que estas cosas no hay que difundirlas demasiado porque... pueden generar como una multiplicación del temor. Por supuesto, nosotros no estamos en esa línea y por eso te preguntamos cómo está la situación y publicamos la denuncia unos días después. Vos estabas haciendo el raconto y yo creo que el martes Esto fue un sábado, el martes después del juicio. Recuerdo que nos enteramos justamente después del juicio de Mansión Seré, y ese mismo día, después de haber chequeado la información, estábamos publicándolo. Correcto. Con respecto a ese tema, me gustaría aclarar. En realidad, sí, yo intento difundirlo para que quienes están en mi misma situación, los testigos, estén atentos, porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera de ellos. Y la verdad que me apenaría muchísimo si les pasara algo a alguno de ellos, uh-huh, o a su familia, no sé, porque esta gente... Te voy a contar una cosa muy breve. Cuando declaré por primera vez en el Top 5 de San Martín, mi abogado era Pedro Di Nani. Cuando yo estaba declarando, él estaba muy cerquita de los represores. En ese momento estaban imputados, están condenados, Scali y Rulli. Y Rulli, Pedro escuchó que Rulli le dijo a Scali: ¿por qué no le pegaste 3 tiros a este hijo de puta? O sea que arrepentimiento cero. Cero. Absoluto. Así que bueno, eso me da a entender de que todavía debe haber muchos en condiciones psíquicas no aptas. Claro, y además la preocupación que siempre aparece en estos casos es que, gente que no ha mostrado arrepentimiento nunca y que ahora quizás pueda sentir que tiene un gobierno afín a lo que ellos hicieron o que intenta justificar. Ya muchos no pueden negar, entonces el negacionismo ha tomado la forma ahora de la justificación, ¿no? De levantar otra vez la teoría de los dos demonios, genera como una preocupación extra que alguno de ellos pueda decir: bueno, vamos de nuevo, total, están los nuestros otra vez en el poder. Y para completar lo que yo decía anteriormente, para nosotros es importante difundir estas cosas también, porque no sabemos a cuántos le ha sucedido. Vos imaginate que si todos tuvieran una política inversa a la que tuviste vos de denunciarlo y además de hacerlo público, y no sabríamos cuánta gente está sufriendo este tipo de amenazas, ¿no? Correcto. Por eso también es importante en este contexto saber cuánta gente está siendo amenazada. ¿Esto te pasó a vos solo o le pasó a alguien más? Eso es lo que me pregunto, y eso es lo que intento evitar, que le pase a alguien más. O sea, exponerlos por ahí los inquieta un poco y cesan con este tipo de cosas. Y por otro lado, prevenir a los compañeros que son testigos o que están involucrados en las causas a que tengan un poquito de cuidado, por si las dudas. Sí, lo mejor sería, de todas maneras, que la justicia se encargue de investigar, y me parece que eso sería lo que les daría tranquilidad a ustedes, y no está sucediendo, ¿no? Eso sería lo ideal, sí, Por un lado, la preocupación inicial fueron las amenazas. Ahora la preocupación pasa a ser qué sucede que la justicia hoy no hace nada con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, es muy llamativo, muy llamativo. Vos decías... Yo tengo alguna sospecha, que vos creés que quizás no avanzaron en la investigación porque supieron quién era y no... no sé, ¿qué imaginás? No quiero yo imaginar por vos. Lo que puedo es presuponer, pero no realmente no sé si... hay veces que realmente me da un poquito de malestar. Yo en más de una oportunidad he ido a ver a un fiscal o he ido a ver a un juez por distinta causa y jamás me recibieron. O sea, ir a ver a un fiscal sería más o menos lo mismo que ir a ver al rey de España. Está muy, muy, muy, muy, muy, muy cerrado todo eso, y yo no creo que debe ser así. Yo creo que el Poder Judicial debe estar al servicio del pueblo. Es imposible acceder a la causa, y en todo caso, si quiero acceder a la causa me piden que lleve un abogado. No, son cosas que son incomprensibles. Uh-huh. Estamos charlando con Norberto Urso. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, nos va a quedar un bloquecito más cortito para charlar con él. Pero cuando regresemos les quiero contar otra noticia que tiene que ver con los juicios, sobre todo con el juicio de la masacre en el pabellón séptimo, que está muy cerca de llegar al veredicto y hay algunas novedades alrededor de eso. Y después haremos el cierre con Norberto Pedro Urso, que nos está acompañando aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, como te decíamos, queremos hablar un instante sobre el juicio por la masacre en el pabellón séptimo por varios motivos. El primero es, bueno, que estamos a 2 audiencias nada más y a pocos días, a 10 días, de que se lea el veredicto en esa historia que tiene que ver con la masacre carcelaria más grande ocurrida en la Argentina en tiempos de la dictadura y que se está juzgando como crimen de lesa humanidad. 65 personas que fueron asesinadas en lo que la dictadura presentó como un motín en la cárcel de Devoto y en realidad fue una masacre. Están siendo juzgadas algunas personas que tuvieron responsabilidad en eso. Estamos en la instancia de alegatos de la defensa. El 10 va a ser el último alegato de las defensas, el 10 de diciembre, el miércoles 10 de diciembre, y el jueves 11 va a ser el día del veredicto. Muchos de nosotros conocimos la historia de la masacre en el pabellón séptimo a través de El Indio Solari y la canción que él publicó en su primer disco como solista, con los fundamentalistas del aire acondicionado, y que estaba basado, el tema se llama Pabellón Séptimo, relato de Horacio, porque está basado en el testimonio que dio un sobreviviente, Horacio Santantolín. Y incluso el Indio Solari, en una de las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hace mención a una de las víctimas, porque Luis María Canosa, una de las personas que fue asesinada en la masacre, era su amigo, y a partir de eso fue que el Indio quiso dar a conocer esta historia. Esa multiplicación, más el libro de Claudia Cesaroni, que hoy además es abogada querellante, representante de sobrevivientes y de familiares, hizo que la cuestión se instalara y que pudiera llegar a juicio como un crimen de lesa humanidad. Hasta aquí, en el medio del juicio, el Indio Solari no sabíamos si estaba enterado que estaba el juicio, no sabíamos si tenía alguna opinión para dar. En la jornada de ayer, Claudia Cesaroni dio a conocer un audio que le envió el Indio Solari, que da cuenta de que sabe que estamos cerca del veredicto. Hoy lo publicamos en La Retaguardia, lo vamos a escuchar, lo vamos a compartir. Claudia, te mando acá un abrazo grande y estamos esperando seguramente que el juicio llegue a su fin y que los culpables de esa hijaputez que hubo terminen en cana. Y vos te debes recordar, no sé, que yo tenía un amigo muy querido que no tenía nada que ver con el ambiente de Dampa ni nada de eso. Era un pibe de buena familia, bien educado, y murió ahí en un rechifle, ¿no? Que el rechifle ya sabemos cómo comenzó, ¿no? Ya lo hemos contado vos y yo, lo hemos contado de distintas maneras. En ilustrado por Serafín, en mi caso. Bueno, y te felicito también por la valentía que tenés, ¿eh? Porque uno sabe que cuando anda a hablar de esas cosas, siempre toca algún culito por ahí que se me inquieta. Bueno, te aprecio mucho, te respeto, y bueno, sigamos esperando que todo se dé con bien para la justicia. Qué tremendo recibir un audio del Indio Solari diciéndote eso, ¿no? Diciéndote semejante cosa y elogiando tu laburo. Bueno, esto lo publicó Claudia Cesaroni a propósito del veredicto que va a ser el 11. Pero además hubo una novedad importante en el expediente que ya nos hace pensar que va a haber, no, aún no terminó el juicio por la masacre en el pabellón séptimo, pero va a haber un masacre en el pabellón séptimo 2, porque hubo 4 procesados esta semana por parte del juez federal Daniel Rafecas, que hace la instrucción de esta causa, y lo más importante es que uno de ellos es Guillermo Federico Rivarola, un juez que llegó a ser juez durante la dictadura y que debió haber investigado lo que pasó en la masacre del pabellón séptimo y terminó haciendo todo lo contrario, terminó ocultando lo que había sucedido, y hoy la justicia dice que ese hombre tiene que estar imputado por lo que realmente es una noticia para tener en cuenta, porque anticipa que va a haber un segundo juicio y que probablemente ese segundo juicio tenga un ex juez, el juez que debió haber investigado la masacre como lo que fue y que dijo, no, fue un motín, la culpa es de las víctimas, y dejó la cosa así, correr. Por supuesto, ya estamos trabajando en la cobertura especial que vamos a hacer el día 11, cuando se lea el veredicto en el juicio, que esperamos con ansiedad, y que yo creo, la verdad es que hacer pronósticos sobre veredictos de juicios de crímenes de lesa humanidad no es algo muy feliz. No lo digo en términos de pronóstico, lo digo en términos de sensaciones. Yo tengo la sensación de que este juicio va a romper con la línea de absoluciones que veníamos teniendo en los juicios, que ya se rompió en realidad esta semana con esta revisión de las penas de Sheraton 4, pero me parece que en este juicio por la masacre en el pabellón séptimo, los jueces Toselli y Obligado y la jueza Paliotti, creo yo que van a condenar, y realmente sería muy saludable que se termine con esta distinción de presos comunes, presos políticos. Fueron víctimas del último genocidio. Ya los juicios por crímenes de lesa humanidad han demostrado sobradamente que la persecución era con finalidades políticas, pero que terminó alcanzando incluso a sectores de la sociedad que no tenían participación política. Y bueno, en el caso de los presos sociales, ni hablar, ¿no? La cárcel de Devoto, con testigas, con las mujeres que estaban como presas políticas allí, justamente como testigas privilegiadas del horror, se convirtió en un lugar de muerte, porque la dictadura fue un tiempo de muerte. Nos preparamos para el cierre del programa. Thank you. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Si estás desde el comienzo del programa, ya sabes que nos acompaña Norberto Urso, sobreviviente del último genocidio en la Argentina, autor de varios libros en los que reconstruye de alguna manera lo que fue el circuito concentracionario del que fue víctima, pero por supuesto del que fueron víctimas muchas más personas, que es el de la zona oeste del Gran Buenos Aires, a cargo de la Fuerza Aérea, por orden del Ejército, partiendo de esta cuestión de que el juicio de las juntas ha dejado la idea de que la Fuerza Aérea no tuvo mayores responsabilidades en el último genocidio, y mucha gente no sabe que hay ya demasiados juicios que han corroborado lo contrario, ¿no? Que la Fuerza Aérea tuvo una participación activa, que no se diferenció demasiado de lo que hicieron el Ejército o la Marina, y que aún así tenía particularidades, y esas particularidades en muchos casos están en los libros de Norberto, que está aquí acompañándonos. Yo quiero destinar los minutos de cierre, tenemos 5 minutos, nunca alcanza ni aún estando aquí en piso para charlar con ustedes, así como generalidad, charlar con quienes sobrevivieron al último genocidio. Siempre es complejo porque uno tiene que elegir qué les pregunta y qué deja fuera de todo lo que tienen para preguntarles. Pero yo no quiero que te vayas de aquí sin hablar de la tarea social que estás realizando ahora, porque también es un poco hablar de lo mal que la estamos pasando, ¿no? Sí, bueno, yo lo considero nada especial. O sea, entiendo que Morón, donde transité gran parte de mi vida, he visto mucha gente en situación de calle, chicos. Así que bueno, con una compañera decidimos ver la posibilidad de autofinanciar una olla, un comedor comunitario, para que esa gente pueda por lo menos venir los sábados a llevarse un plato de comida a la boca. ¿Cuándo arrancaron con el comedor? Y hace ya un año y medio. Sí, un poquito más de un año y medio. ¿Y qué van viendo? Porque los comedores son un lamentable termómetro, ¿no? De la crisis social en general. Sí, en realidad lo que tratamos es de tener buena relación con la gente. Con la gente en situación de calle, charlamos con ellos. En la medida de nuestras posibilidades conseguimos a veces ropa, zapatillas, le preguntamos por qué llegaron a esa situación, cuál era cuál es su proyecto de vida futuro. Tratamos de relacionarlos con la gente para saber qué nos está pasando. ¿Por qué tanta gente tiene que sufrir semejante barbaridad? ¿Cómo vinculas aquella militancia secundaria y lo que vino después con esta tarea social en el comedor? Si bien no es tan parecida, pero en algún punto sí se parece. Por ejemplo, la lucha nuestra como estudiantes secundarios era, por ejemplo, para ingresar al colegio, un colegio secundario en aquella época, había que entrar había que ingresar con un pantalón gris, blazer azul, camisa y corbata. Había mucha gente que no estaba en esa situación como para que sus padres le pudieran comprar ese tipo de vestimenta. Así que lo que nos propusimos era gestionar ante las autoridades del colegio que la gente pueda venir de la forma que pueda, vestido como yo recuerdo que, por ejemplo, cuando entrábamos al colegio no con una regla nos tocaban el pelo a ver si lo teníamos largo, era una dictadura. Yo entré al secundario, a la escuela pública aquí en el Hipólito Vieites de Caballito, en el 83, en enero del 83, o sea, todavía estaba la dictadura. Y hasta el 84 seguían pasando con la regla a medirnos. Era curiosísimo. Sí. Después las arbitrariedades. Yo recuerdo un día de la primavera que se hizo un festejo en el colegio, tocaron unos chicos que eran chicos de quinto año. Y recuerdo que tocaron la marcha de la bronca. Cuando terminó el acto, a dos meses terminaron las clases, quinto año, los echaron. Los expulsaron del colegio por haber cantado la marcha de la bronca. Así que bueno, año 72. Claro. Año 72. Y cuando ya la posibilidad no le daba a la gente, bueno, íbamos a algunos barrios de bajos recursos y bueno, tratábamos de alfabetizar o de llevar alguna ropa. Lo que podíamos hacer. Claro. Hay que recordar que éramos chicos de 14, 13, 14, 15 claro, años. Claro. Norberto, te agradecemos que te hayas venido hasta aquí, hasta la radio, para charlar cara a cara, que siempre es diferente. Te dejo el último minuto para que digas lo que quieras. No, yo les agradezco a ustedes por el enorme trabajo que hacen, porque realmente sin la preocupación y sin el esmero con el cual ustedes trabajan, la verdad, sinceramente, se podría conocer muchísimo menos de lo que se conoce y de lo que puede acceder el público en general. Realmente la tarea que están llevando a cabo es encomiable. Yo realmente los felicito. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por estos elogios. Nos encontramos, nos seguimos viendo de alguna manera, aunque sea virtual, los martes en el juicio que todavía sigue. Y gracias de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con Norberto Pedro Urso aquí en el aire de Oral y Público. Gracias por habernos acompañado. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Quisimos privilegiar, por supuesto, tener a Norberto aquí y poder charlar con él. La semana que viene la seguimos, y si no, cualquiera de estos días, cualquiera de estas mañanas, en las transmisiones de los juicios. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.